Sonaba el grupo revelación del post-punk bielorruso Molchat Doma, y cuyo tema que sonaba se ha hecho viralmente famoso gracias a los algoritmos del TikTok. Nos encontramos en los estudios de Radio Malva, en el marítimo barrio valenciano del Cabañal, ya que he cambiado ocasionalmente por los estudios de la 97 FM bilbaína. Nos acompaña en los detalles técnicos el escritor y activista LGTB, Piro Surrat. Bueno, lo cierto es que aparte de esta banda, Molchat Doma, hay otras buenas bandas de post-punk en Belarus, como Nürnberg, Da Boile o Wisniowy Tort. También es cierto que en Bielorrusia viven en un estado autoritario dirigido por Alexander Lukashenko con mano férrea. Tras las manifestaciones de la oposición de 2017 y más recientemente las de 2021, se calcula que hay unos 1.000 presos políticos en el país. 26 de ellos son anarquistas, según la Cruz Negra Anarquista Bielorrusa. Sin aún ser tan conocidos, pudimos ver hace unos años a Molchat Doma gracias a Katrin, de la promotora Cop Music, en Bilbao. Fue un buen concierto y a mitad del mismo, los Molchat Doma dijeron en perfecto inglés por el micro que no nos equivocáramos, que ellos no eran comunistas. Bueno, y es que hoy en Cuadernos de Contracultura nos acercaremos al post-punk en el espacio postsoviético. Mejor dicho, al revival post-punk de los 2000 que ha elevado a grupos de culto a muchas bandas de esta zona del mundo. El espacio postsoviético comprende los países de la ex-URSS, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, en climas y culturas tan distintas como la Rusia europea o la asiática, la Europa más oriental, Asia central o las repúblicas bálticas o el Cáucaso. Por razones obvias, los países de Asia central como Tayikistán o Uzbekistán no tienen cultura post-punk, aunque sí tuvieron bandas de rock durante la perestroika, como la banda Gorod 312 de Kirguistán. Sin embargo, en las zonas más europeas sí que se han dado bastantes escenas post-punk, derivadas en muchos casos del post-punk que floreció en los 80. Hoy en Cuadernos de Contracultura vamos a tratar de desenmarañar esta cuestión en países como Belarus, los países bálticos, Moldavia, Rusia y por supuesto Ucrania, toda vez que intentaremos contextualizar la situación general política de la zona en estos días aciagos que nos ha tocado vivir. No os confundáis, aquí no somos ni atlantistas ni pro-Putin, aquí estamos para dar a conocer la contracultura allí donde haya que rescatarla. Hoy en Cuadernos de Contracultura, post-punk en el espacio postsoviético. Davaite otpravinsi duda. Pisle tude. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Cruz. Bueno, como os comentábamos, hoy vamos a hablar del post-punk en los países de la ex-URSS, en medio de un momento complicado geopolíticamente hablando y con la amenaza bélica que se cierne ante nosotros en Europa. Pero no viene de nuevo. Al margen de las intervenciones militares e invasiones de los Estados Unidos, todas execrables, cabe recordar las injerencias rusas desde los tiempos de la URSS. Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Afganistán en 1979, Osetia del Sur en 1990, Abjasia en 1992, Moldavia, Transnistria en 1992, Chechenia en 1994, Georgia en el 2008, Kirguistán en 2012, Siria en el 2015, Kazajistán en el 2022 y finalmente Ucrania ahora mismo. Vamos a comenzar con Rusia, pues en este periplo post-punk de tintes eslavos, pues como estado centralista que era la URSS europea, es desde allí que salieron las primeras bandas post-punk al calor de la perestroika, con la banda Kino de Leningrado como grupo de culto y que finalmente representó toda esa época y el derrumbe del sistema soviético como bien escribió el periodista polaco Richard Kapuściński en su obra El Imperio. Ojo, porque también en Siberia, en la otra parte del país más grande del mundo, se dio punk y post-punk, como ya hemos comentado en otros episodios de este programa, como la banda Agatha Christie de Ekaterinburg o las incursiones en el terreno de la mítica poeta Yanka Diaghileva de Novosibirsk en plena Siberia, y de la que seguramente os hablé un poco más tarde. Pero bueno, como decíamos al principio, vamos a ir con bandas más actuales de la nueva hornada post-punk de los 2000, que han sabido conquistar los oídos de continentes como Latinoamérica o Europa Occidental. Quizás una de las bandas más conocidas del post-punk ruso contemporáneo sean los moscovitas Human Tetris. Vamos de hecho con uno de sus temas más conocidos a la par que más bonitos, Things I Don't Need, cosas que no necesito. Sonaba Human Tetris en este repaso del post-punk en los países postsoviéticos. Estamos con Rusia, ese extenso país que durante el siglo XX se llamó la URSS. tras la Revolución Comunista de 1917 y que fue traicionada tempranamente por el Partido Bolchevique, tal y como denunciaron Emma Goldman o Bolin en su imprescindible La Revolución Desconocida. Quedó patente tras el aplastamiento de los marinos de Constant en 1921, que pedían todo el poder para los soviets, todo el poder para las asambleas obreras. Ese mismo año, además, acabaron con el ejército negro de tintes anarquistas de Néstor Magno en Ucrania. Sin embargo, la URSS sería protagonista indiscutible del siglo XX. Tras el derrumbe del sistema en 1989, se instauró una república presidencialista y tras la llegada del exagente de la KGB, Vladimir Putin, cobró tintes autoritarios. En 2013, Putin creó una serie de leyes contra la diversidad sexual y la homosexualidad. Aunque esta sigue siendo legal, los ataques a la comunidad gay son una constante y muchos han tenido que exiliarse. Aunque en Ucrania el desfile del orgullo gay fue prohibido, por ejemplo, en Rivne, al año siguiente tuvo que ser permitido otra vez. Para ello tenemos aquí a Piro, como decía al principio del programa, que igual nos puede alumbrar un poco más sobre este tema en la Rusia, la persecución a la comunidad gay. Hola, muy buenas. Pues bueno, este tema un poco, o sea, retrotrayéndonos un poco más al final, en los últimos 100 años la comunidad homosexual, algo más de 100, la comunidad homosexual rusa solo ha tenido tres momentos de mediano respiro. En los primeros años de la revolución bolchevique, luego lo prohibió Stalin, en la época de Nikita Khrushchev, que luego entró Brezhnev y también conservadorizó la movida, y en los primeros años de Boris Yeltsin. Cuando entró Putin, que es una persona bastante más situada a la derecha que Yeltsin, o sea, prácticamente, en fin, es un líder político de ultraderecha, no sería algo desacertado decirlo, empezó a promover, bajo el discurso de valores de defensa de la familia, porque está peligra, ¿no?, su existencia, algo parecido, empezó a promover, pues financiación de ciertos grupos neonazis, de ciertos grupos ultraortodoxos, que acabó generando un clima político que permitió en el año 2013 la aprobación de la ley contra la propaganda homosexual. Esto, como has dicho, no implica que la homosexualidad sea ilegal, pero sí que impide que se realicen orgullos, impide que se realicen concentraciones, impide que dos personas se muestren afecto, dos personas del mismo sexo se muestren afecto por la calle, impide cartelería, impide actos públicos, charlas, jornadas. Los colectivos LGTB de Rusia se ven obligados a una especie de semiclandestinidad, ni legal ni ilegal, es una cosa muy rara, y permite lo peor de toda esa ley, que por cierto, dicho sea de paso, es una ley bastante parecida a la que intentó aprobar Margaret Thatcher en el 84, o sea que se ha hablado mucho de Rusia, Rusia, Rusia, pero en el mundo occidental tampoco estamos exentos, ¿no?, de políticas similares. De hecho, muchos de los gobiernos de los partidos políticos que ha financiado Putin, a la ultraderecha de europea, tendrían intención de hacer leyes LGTB parecidas a la que tiene Rusia. Esta ley permite abusos policiales y abusos de la población homófoba, ¿no?, sobre todo de neonazis. Han estado atacando a homosexuales, quedando con ellos mediante Grindr, ¿no?, y plataformas similares. Han atacado locales de ambiente. La policía ha agredido de un mogollón de maneras a manifestantes, a gente LGTB por la calle simplemente porque tenía pintas de ser LGTB. Y los hechos más graves que han ocurrido, con el permiso completo del gobierno ruso, han sido en Chechenia a partir del año 2017, en el que, a raíz de unas conversaciones por Grindr, terminó habiendo una redada gigantesca en la que se tuvo un mogollón de gente. Hubo gente que sigue desaparecida desde hoy, hubo gente que murió, hubo gente que mató su familia, hubo, sobre todo el mundo sufrió torturas. Esto fue denunciado a la judicatura rusa y la cosa se acabó archivando. Evidentemente hay una presión clara del gobierno de Putin en ese aspecto. Putin en todo momento estuvo diciendo que él apoya al líder de Chechenia, que es un colaboracionista checheno. Bueno, supongo que sabes, ¿no?, que hubo una guerra en Chechenia. Sí. La has citado antes, mogollón de tiempo, y ahora mismo los que gobiernan en Chechenia son el sector colaboracionista, ¿no?, de la insurgencia que hubo en su momento. Y son peña, pues, prácticamente salafista. O sea, es peña con un discurso del Islam muy conservador y muy reaccionario. Y estos abusos han continuado. De hecho, en 2019-2020 hubo otra especie de razzia también contra la población homosexual en Chechenia, y esto sigue sin haber sido juzgado, y a día de hoy pues en Rusia sigue habiendo una opresión impresionante contra la comunidad LGTB. Sí, Chechenia en concreto además es destaca por sus casos de corrupción extrema y de violencia extrema hacia la misma población, ¿no? Es parecido la corrupción que tienen también en Transnistria, donde todos los locales se llaman sheriff porque lo lleva el sheriff, que es un ex agente de la KGB, y que es el conflicto que tienen ahí en Moldavia, ¿no? Bueno, esto por continuar un poco en contraposición, si quieres que cambie un poco de la situación en Ucrania, que has citado antes. Ucrania intentó aprobar una ley parecida a la de Putin cuando estaba Yanukovych, que es el presidente del gobierno que tira el Euromaidán, ¿no? A finales de 2013 y principios de 2014. Desde entonces, el gobierno ucraniano, a pesar de tener neonazis dentro del gobierno y darles bastante poder a nivel social y político, el gobierno de Ucrania desde entonces ha intentado hacer acercamientos a la Unión Europea sin parar, y uno de esos acercamientos ha sido intentar tener una apariencia y unas políticas internas pro-LGTB. Esto ha permitido que se realicen los primeros orgullos en Kiev, en Odessa y en otras ciudades, y ha permitido, por ejemplo, la aprobación de una legislación laboral de 2015 que permite, o sea, que sanciona, ¿no?, la discriminación por orientación sexual, pero a la vez estas legislaciones favorables a la cuestión LGTB vienen acompañadas de una enorme cantidad y promoción a veces por parte del gobierno, no tanto de decir desde que está Zelensky, pero sí en el gobierno anterior, promoción de grupos neonazis y de grupos de ultraderecha ortodoxos. Lo cual esto ha permitido, pues vale, hay una legislación que la población LGTB, por lo que tengo entendido en Ucrania, está bastante contenta y prefiere en Ucrania a Rusia en este punto, pero que eso también ha venido acompañado de ataques por parte de neonazis ucranianos a establecimientos, a peña por la calle, a colectivos LGTB, ataques enormes, masivos, planificados contra desfiles del orgullo. De repente te encontrabas en la situación de que los neonazis estaban en el gobierno, los neonazis iban a reventar el desfile del orgullo y la policía, que está al servicio del Ministerio de Interior, pegaba a los nazis, ¿no?, para que no reprimieran, para que no reventaran la manera del orgullo, ¿no? Era como una situación un poco extraña, ¿no?, lo que se ha venido viviendo en Ucrania en los últimos años. Y esto no tiene otra explicación que la que una parte de la oligarquía ucraniana es prorrusa y otra es proeuropea, como se está pudiendo ver, ¿no?, últimamente. Bueno, pues aparte de eso, como seguimos en Rusia, más adelante hablaré del tema ucraniano. En el tema del servicio militar, que es obligatorio, aunque el Kremlin prometió abolirlo próximamente, dadas las circunstancias actuales, parece poco probable. Aún así, desde el gobierno ruso se mantiene que la mayoría del ejército es profesional. Y aunque existe una teórica objeción de conciencia, muchas veces el trámite es rechazado o se hace súper complicado, aunque hay gente que lo compra de manera ilegal. Ahora mismo muchos jóvenes han optado por desertar y huir del país. Y eso también está pasando en Ucrania, cuidado. Las protestas pacíficas contra la guerra de Ucrania en Rusia se han saldado con más de 4.300 detenidos últimamente. Según Amnistía Internacional, existen unos 183 presos políticos en Rusia. Cuidado, porque en el Estado español también existen presos políticos. Pero bueno, vamos a seguir con la escena post-punk rusa, con muy buenas bandas como los siberianos Plogo, Utro, Fanny Kaplan, Buerak o los muy conocidos Motorama. Vamos a ir, de hecho, con Fanny Kaplan, un post-punk bastante raro y atmosférico. Y para quien no lo sepa, Fanny Kaplan fue una anarconihilista que apoyó el ala del Partido de los Socialrevolucionarios, los cuales estaban por dar todo el poder a los soviets, en detrimento de los cuadros del Partido Bolchevique. Dicho partido ha sido borrado, al parecer, por el marxismo contemporáneo, de la misma manera que lo hizo Lenin en 1918. Bueno, tras ello, la Kaplan le metió tres tiros a Lenin, y aunque se salvó, su salud nunca se recuperaría y sería una de las causas de su muerte. Kaplan, por supuesto, fue ejecutada inmediatamente. Pero vamos con la banda. Este tema se llama SME. y sonaba la banda de post-punk rusa Fanny Kaplan, y seguimos con el repaso al post-punk en tierras postsoviéticas. Vamos a pasar a Ucrania, un país con una historia muy convulsa. Ya había anarquistas ucranianos a principios del siglo XX, como Néstor Magno o Archinov. Tras la Revolución Rusa, durante la Guerra Civil, Magno organizaría el Ejército Negro, aconsejado por el viejo Kropotkin. Eran campesinos anarquistas en Ucrania que lucharían contra los austrohúngaros, el Ejército Blanco y contra los bolcheviques, aunque con estos mantuvo alianzas temporales. En Ucrania, justo en la zona del Donbass, creó colectivizaciones y comunas libertarias, liberando presos y derribando cárceles, la entonces llamada Magnovia. Y bueno, aunque no respetaron a los terratenientes, sí respetaron las diversas creencias religiosas, fueran ortodoxos o judíos. Contrarios al antisemitismo, contaron con el apoyo de la comunidad judía. Es una pena que en la actual Ucrania se recuerde y ensalce a alguien como el nacionalista Stephen Bandera en vez de a Néstor Magno. Bandera fue un colaboracionista de los nazis y luego se revolvió contra ellos, acabando en un campo de concentración y siendo asesinado años después por la KGB. Bueno, el ejército de Magno fue finalmente derrotado por el Ejército Rojo en 1921. Magno y 250 seguidores lograron pasar a Rumanía a caballo y de ahí pudo exiliarse a París, donde trabajaría para Renault. Allí tuvo una entrevista crucial con Durruti Yascaso, donde les advirtió del peligro bolchevique y les aconsejó sobre las colectivizaciones. No es casualidad, por tanto, que en 1936 Yascaso y Durruti mismos crearan el Consejo Regional de Defensa de Aragón, donde volvieron a implementar el comunismo libertario, influido claramente por la Magnovia. Hay encuentros entre personas que pueden cambiar el rumbo de la historia. En 1937, los estalinistas de Lister acabaron con el Consejo de Aragón Manu Militari. En Ucrania con Stalin les fue bastante peor con el Holodomor, el genocidio ucraniano. Era gran hambruna en el contexto de colectivizaciones de la URSS entre 1932 y 1933 y con 1,5 millones de muertos por inanición. Además, las purgas estalinistas eliminaron a la mitad del Partido Comunista Ucraniano y todo fue repoblado por rusos europeos en un claro proceso de rusificación. Pero bueno, volvamos al asunto que nos ocupa, el post-punk ucraniano. Existen o existían, no sabemos, varias bandas. Smurno, Glass Bridge, Kurs, Valid, Faro, Mayak o Electrónica 302. Vamos con Tusha, una de las bandas más interesantes. We'll be right back. Bueno, y sonaba Tucha y seguimos con el repaso del post-punk ucraniano y su contexto político. Tras las revueltas del Maidán en 2013 con casi 90 muertos y que hizo caer al gobierno del prorruso Yanukovych, Rusia se anexionó a Crimea de mayoría rusa y dio comienzo la guerra del Donbass en el sudeste entre las fuerzas independentistas de Donetsk y Lugansk y el gobierno prooccidental ucraniano y que llega hasta la actualidad. En el bando ucraniano participaron batallones nazis, como el famoso batallón Azov o Pravi Sector, sector derecha, mientras que los independentistas contaban con voluntarios antifascistas y comunistas, pero ojo, también con mercenarios neonazis del grupo ruso Wagner, los nacionalbolcheviques de la otra Rusia o el batallón Esparta. A ambos bandos se les ha acusado de crímenes de guerra. Y bueno, después de esto, lo que faltaba, la invasión rusa de Ucrania. Antes de eso era un país asediado por la corrupción, como todos los países exsoviéticos, y mucho más cerca, pues seguramente muchos europeos fliparán con los casos de corrupción en nuestro estado, protagonizados por el PSOE de Felipe González, con el PP valenciano y el madrileño, y hasta con el rey emérito, auspiciado últimamente por Arabia Saudí, a los cuales presuntamente vendía armas, y que no poco tienen que ver con la guerra total que se desarrolla en Yemen por el hipotético control estratégico de las potencias regionales entre los usodichos saudíes e Irán. En todo caso, seguimos con nuestro repaso al post-punk de la zona soviética. Kiev, ahora sería de bombardeada, era hasta hace unos meses una capital europea con toda su idiosincrasia cultural. El colectivo Shema montaba fiestas, raves ilegales en la zona. Esto no lo pasaron por alto la gente del mítico club Dark Techno Berghain de Berlín y decidieron montar un hermano en Kiev, donde hasta hace poco iban a pinchar y bailar gentes de todo el espectro europeo y, por supuesto, gay-friendly. De esta manera os introducimos en una de las bandas características de la dark wave y el post-punk y que ya hemos puesto antes, son Tucha otra vez. Esteu escoltant Cuadernos de Contracultura. Escuchábamos Tucha, que representa el puente entre el post-punk, el EBM y la dark wave, presentes en ciertos ambientes hasta hace poco en la capital ucraniana y que parece haber acabado entre bombas, voluntarios, mercenarios y una población que ha sido armada a todo correr. Millones de refugiados, miles de muertos, algo que ya se había dado en el Donbass, pero no a este nivel. Vamos con datos. 78.000 refugiados y 14.000 muertos durante 8 años de guerra en el Donbass y múltiples salvajadas. Y casi 4 millones de refugiados ucranianos en un mes, 5.000 muertos solo en el asedio de Mariupol y según la ONU hay alrededor de 1.100 civiles muertos en bombardeos, unos 15.000 soldados rusos muertos y unos 5.000 soldados ucranianos muertos también. Ojo que los datos de soldados muertos provienen del gobierno de Kiev. Moscú da otras cifras. En todo caso, haced cuentas, porque esto es en solo un mes, no en 8 años. Pero bueno, sigamos con el repaso post-punk en los países de la antaño esfera soviética. El Báltico, zona codiciada por los imperios ruso y alemán desde siempre, también tiene escenas musicales oscuras. En Letonia, Sidruns, activos desde 2004, es una de las pocas bandas consolidadas. En Armenia o Moldavia, la línea entre el post-punk y el indie queda tan desdibujada que invita a no pocas confusiones, casi tanto como en ciertos ambientes de Bilbao. En todo caso, se trata de países con grandes problemas estructurales y con muy poca escena. En Eslovaquia, mucho más al sur, también hay bandas, como Chufara o Dirt. Pero sigamos. Vamos a seguir con una de las bandas ucranianas, Betón, una banda punk, con su tema Kiev Calling, que se ha hecho viral en estos tiempos de la invasión ucraniana. Y bueno, se les ha visto con camisetas de Stepan Bandera. Y han hecho un comunicado público donde se declaran antifascistas y antirracistas. Más que nada lo digo para aclarar. Vamos con el tema Kiev Calling. Calling to the faraway town. Bueno, y sonaba este Kiev Calling de la banda Punk Beton. Y vamos a ir acabando con este somero repaso al post-punk soviético. Antes había dicho que iba a hablar del post-punk de los 2000, que es el que más se ha viralizado. Pero voy a acabar por hablaros de la rusa Yanka Diaghileva. Yanka, por analogía, sería la Patti Smith siberiana. Pero no en el Chelsea de Nueva York de los años 60, sino en Novosibirsk de principios de los años 80. Yanka, como muchos poetas punks de Oriente, mezclaban arte, poesía punk y otras músicas, y venían de leer y escribir samizdat, una especie de fanzines literarios clandestinos que existían en la URSS y que, por supuesto, estaban prohibidos. Y eran perseguidos, pero se pasaban de mano en mano. Bueno, el circuito se completaba con eventos clandestinos, los kartirniki, donde se daban la mano recitales poéticos, conciertos punks o performance en lugares secretos. Bueno, Yanka andaba en todo esto, y es por eso que conoció a Igor Letov, del pionero grupo punk siberiano Grov, Krasnaskayas o Vorona. Yanka, junto a Letov, fueron perseguidos por la KGB, escondiéndose y haciendo autostop de aquí para allá en la gris Siberia. Yanka, antes del colapso de la URSS, se suicidó en un contexto aún no aclarado, casi al mismo tiempo que murió en accidente de tráfico Víctor Tsoi de la banda post-punk Kino. La pareja de Yanka, Letov, tras ello fundó el partido de extrema derecha Nacional Bolchevique junto al poeta Limonov. Pero bueno, tras ello, a finales de los 90, abjuró del partido y dijo de ellos que eran unos desgraciados, abrazando tras ello el anarquismo más tolstoyano. Hace poco, de hecho, han hecho un homenaje a Yanka Diaghileva, una gente de Euskadi, y que ha sacado en vinilo la gente de sello como Irinchi Discak, y que, por supuesto, tenéis en la DDT. Y, bueno, entre rusos y vascos han hecho uno de sus mejores, o sea, los mejores temas, un recopilatorio bastante curioso, la verdad. Hoy, en Cuadernos de Contracultura, vamos a acabar con su tema Nachernich Den, un tema muy bonito. Y recuerda que puedes escucharnos en Radio Malva, en la 97 FM de Bilbo, en Irola y Gratia o en el canal de iVox de Cuadernos de Contracultura. No quisiera acabar este programa sin dar un abrazo fuerte a todos y todas las refugiadas de las guerras, pero de todo el mundo. Y a vosotros y vosotras también, radio oyentes. Vamos con Yanka Diaghileva y nos escuchamos en las ondas. Un saludo.